USA, URSS, USA, URSS, UAS, UNESCO, ONU, ONU, ONU, TAWA, BEA, CADA M, BUAC, RENFE, RENFE, RENFE, RENFE, RENFE, RENFE, RENFE, RENFE, FURASA, GALASA, CULASA, USA, CAUSA, CUPSA, KIPS, UAS, TUSA, CARUSA, ON, RENFE, ON, RENFE, ON, RENFE, TAU, RENFE, RENFE, RENFE, BUAC, Vosotros erais suaves formas, INRI de procedencia venerable, SPQR de nuestra nobleza heredada. Vosotros nunca fuisteis invasión. Hable al ritmo de las viejas normas mi corazón, porque este gris ejército esquelético siempre avanza. Frutanza, frutanza, petanza, cutanza, frutanza, petanza, cutanza, petanza, frenético, con férreos garfios, traca. Truca, troc, me oprime, contra sofoca, siempre inventando el maldito para que yo rime, al condo, arama, urama, alerida risa, amarilla, brilla, sombría, inédita, marciana, quiero gritar y la palabra se me hunde en la pesadilla de la mañana. Legión de monstruos que me agobia, fríos andamiajes en tropel, yo querría decir, madre, amores, novia, querría decir vino, pan, queso, miel, qué ansias de gritar, muero, amor, amar, amar, amar. Y siempre avanza. UAS, UNESCO, CAMSA, CUPSA, KINSA, PETANCA, CUTANSA, FRUTANZA, SOS, SOS, UNS, SOS, UAS, SOS, UNES, SOS, CAMSA, SOS, KINSA. Oh Dios, dime, hasta que yo cese de esta balumba que me oprime, no descansaré. Oh dulce tumba, una cruz y un rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip,